gente vocês poderão conhecer. Toda a gente, a melhor espécie de ser. Com mais gente a favor de gente em cada povo e nação, haveria menos gente difícil e mais gente com coração. Menos gente difícil e mais gente com coração. Viva la gente, la hay donde quiera que vas. Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente de cada pueblo y nación. Muy buenas noches, amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana. Estamos felices de poder compartir nuevamente con todos ustedes un segmento especial en la tarde de hoy, en la noche o en la mañana, dependiendo donde nos estén sintonizando. Y este día es muy importante porque vamos a estar en contacto con nuestros amigos desde Bogotá, Colombia, donde están nuestros amigos, compañeros y hermanos preparando un gran evento para el próximo año, en enero, del 4 al 9, en la capital colombiana, que es Bogotá. En primer lugar, queremos enviar saludos a todos nuestros amigos que nos escuchan alrededor del mundo, en Oslo, Noruega. También tenemos a amigos que nos están escuchando en París, Francia. También saludos a todos nuestros amigos brasileros en San Bernardo do Campo, en São Paulo. También tenemos amigos que nos escuchan en la región metropolitana de Santiago de Chile. También saludos a todos nuestros amigos de habla hispana en Rusia, la Federación Rusa. Tenemos amigos que también nos están sintonizando en el País Vasco, en Portugalete, en España. Saludos a todos nuestros amigos españoles que sin duda alguna están de parabienes con la visita del Santo Padre en la Jornada Mundial de la Juventud, que también, dicho sea de paso, todos los días estamos haciendo una transmisión en directo con nuestros amigos de EWTN a través de la televisión y la radio. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Grecia, en la capital, en Atenas, y en una ciudad que se llama Tiki. Así es que enviamos saludos a todos nuestros amigos en Atenas. También nos sintonizan en Villa Carlos Paz, en Córdoba, Argentina. También, por supuesto, saludos a todos nuestros amigos colombianos que nos están sintonizando en Bogotá, Cundinamarca, en Oslo, Noruega. Saludos a todos nuestros amigos de Oslo que nos están escuchando por allá. También tenemos amigos que nos están escuchando en Borna, Sachsen, en Alemania. Saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando por estos lugares. También tenemos amigos que nos están escuchando en esta noche en Eslovaquia. Saludos a todos nuestros amigos en Eslovaquia. Son como 10 personas que están sintonizando nuestra emisora en estos lugares. En Long Beach, California. Saludos a nuestros amigos de Long Beach, aquí en California. También tenemos amigos en Lima, Perú. Saludos a todos nuestros amigos peruanos. En Guadalupe, Nuevo León, México. Saludos a todos los mexicanos. Amigos muy queridos, por cierto, por todos los amigos aquí en los Estados Unidos. A nuestros amigos que nos sintonizan en Guayaquil, en el Guayas, allá por el Ecuador. Saludos a todos los amigos ecuatorianos. Tenemos más amigos que nos están sintonizando en Italia, en Moristica. Saludos a todos nuestros amigos allá en Italia. También tenemos a nuestros amigos en Caracas, Venezuela. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan día a día en Venezuela. En Querétaro, Querétaro, México. En Pucallpa, Ucayil, en Lima, Perú. También es una ciudad cercana a Lima. Saludos a todos nuestros amigos peruanos. Más amigos que nos están sintonizando en Frankfurt am Main, Hessen, en Alemania. En fin, tenemos amigos también que nos están sintonizando en Montevideo, Uruguay. Saludos a todos nuestros amigos uruguayos, especialmente a Mami Janet, a Bernard y, por supuesto, siempre a todos los amigos que están allá en el edificio de Gente que Avanza en Montevideo, Uruguay. Saludos a todos nuestros amigos. También tenemos más amigos en Buenos Aires, Argentina, en el balneario cerca de El Tigre, en Buenos Aires. Saludos a todos nuestros queridos amigos argentinos. También tenemos en Aveiro, Portugal. Saludos a todos nuestros amigos en Portugal. Buenos Aires, Argentina, Mendoza, Córdoba. También tenemos más amigos en Brasil, en Belo Horizonte, Minas Gerais. Saludos a todos los queridos rapaziños brasileros. En Bethel, Connecticut. Saludos a nuestros amigos aquí en los Estados Unidos, en Bethel, Connecticut. Y también saludos a nuestros hermanos aquí en Bogotá, con quienes en este momento estamos iniciando este programa. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Colombia. Saludando a todo el mundo. ¿Cómo están, amigos y hermanos, por allá? Muy bien. Estamos muy bien, gracias a Dios. Desde Bogotá, Colombia, habla Bernardo Nieto. Y aquí estoy con Miriam, mi esposa. Qué bien, también qué está, bien. Adelante. Estamos también aquí, desde Bogotá, Jairo Barreto y Elizabeth Cardoso. Desde Bogotá también estamos Diana Pescador y Javier Pescador con su madre, Lilia y Katherine. Muy buenas noches a todos. ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante. También reportamos asistencia a Carlos Jaramillo y Claudia Patricia Montoya. Ay, qué bueno. Buenas noches. Hola a todos. Buenas noches. Esa es Claudia Patricia. Adelante, adelante. ¿Quién más? Bueno, ese es el grupo esta noche que va a estar al frente de los comentarios y de las apreciaciones que tendremos en la participación del programa. Fantástico. Bueno, ¿qué les parece? Entonces, tenemos una audiencia bastante grande, bastante también a nivel europeo, pero tenemos muchos amigos en Sudamérica que nos están escuchando. Por cierto, es muy buena la oportunidad para que no solamente hablemos un poco de todo, sino también hablemos de Colombia, que la tierra linda, la tierra del café, de la música. A ver si pueden empezar ustedes a compartirnos sus experiencias en el movimiento Gente que Avanza de Colombia. Adelante, les escuchamos. Bueno, yo quiero empezar esta noche diciendo que estamos contentos. Habla Jairo Barreto. Estamos contentos de estar en contacto con tantas personas. Decirles que en esta noche en Bogotá tenemos una noche en que prácticamente la ciudad va a estar despierta 24 horas, porque mañana tenemos el evento de cierre del Mundial de Fútbol Sub-20, que se ha llevado con mucho éxito y que ha permitido de cierta manera hacer conciencia sobre el espíritu deportivo y el buen espíritu nacional que en este momento se está compartiendo a nivel del mundo. Bogotá es una ciudad que está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, e impera la mayoría del tiempo un clima fresco, primaveral, ideal, en el que nunca hay un frío excesivo, pero tampoco hay un calor excesivo. Es un calor, es un clima medio templado. Es una ciudad enclavada en el centro del país y en toda la esquina norte de América Latina. Es una ciudad muy llena de atractivos. Hay muchísimos museos, hay muchísimos sitios donde se hace cultura, hay muchísimas expresiones culturales, y estamos en este momento sufriendo un proceso de modernización de muchas vías, porque nuestros sistemas de transporte están siendo renovados en estos días. De modo que Bogotá, podemos decir con toda certeza, que es una ciudad muy atractiva, muy hermosa, y que se va a convertir en los próximos años en realmente un foco no solamente de interés para América Latina, sino para el mundo entero, porque estamos equidistantes tanto de Europa como de Estados Unidos, como del Cono Sur, de Asia, y entonces aquí confluyen una cantidad de situaciones que nos dan una situación muy privilegiada. Le quiero dar la palabra a otro de mis compañeros que quiera complementar algo. Adelante. Habla Bernardo Nieto. Aparte de esto, de estos comentarios que ha hecho Jairo, también quisiera compartir que quienes nunca pertenecimos al grupo Viva la Gente o al grupo Gente que Avanza, de todas maneras hemos ido integrándonos a través del cariño y de la experiencia de vida compartida con en el hogar con nuestra esposa o nuestro esposo, y de esta manera nos hemos ido compenetrando de las ideas, de los ideales que ustedes vivieron en ese grupo. También añadiendo la experiencia que cada uno de nosotros lleva consigo, los aprendizajes, las visiones, y hemos ido integrando en Bogotá una iniciativa realmente muy interesante. Hemos comenzado a compenetrarnos partiendo de las individualidades, reconociendo los valores y limitaciones de cada uno de nosotros, en un ejercicio de autoconocimiento sincero, auténtico, que nos ha permitido fortalecer lazos entre nosotros, que además nos ha permitido ir creciendo poco a poco, no solamente como personas. Evidentemente esto ha hecho que estamos a puertas de conformarnos jurídicamente como una sola persona, una nueva entidad. Este proceso ha permitido que nos definamos como una sociedad, como una asociación de amigos que tienen una sola visión, una misión clara, que proponemos compartir con todos ustedes en este próximo enero, pero que desde ya estamos viviendo. Efectivamente, en mi caso personal, he querido aportar voluntariamente lo que soy, con mis limitaciones, pero también con las experiencias que la vida me ha permitido vivir. Y eso es lo que hemos puesto en común. Yo creo que una de las grandes fortalezas que tenemos en este grupo es que no nos hemos ahorrado ninguno de nosotros aportar lo mejor que somos, lo mejor que tenemos, lo mejor de nuestras propias vidas. Y es en eso en lo que coincidimos todos, en una serie de valores, de principios que queremos hacer realidad. Pero no solamente como un ideal lejano, sino como algo que además sea para nosotros una oportunidad de trabajo, de encontrar posibilidades incluso de ingresos y de recursos, pero orientándonos a fortalecer la sociedad en la que vivimos, a provocar cambios sociales evidentes, de acuerdo con lo que somos, de acuerdo con nuestro propio tamaño, pero con una mira abiertamente escrita de impacto global. No queremos conformarnos con ser líderes que influyen en un terreno meramente parroquial. Queremos provocar acciones que generen cambios sociales profundos. De esto queremos compartir en nuestro próximo encuentro en enero. Bueno, esa es una pequeña introducción, un aporte adicional a lo que ha dicho Jairo. Estaremos reunidos en un lugar hermoso que queda cercano a Bogotá, de una temperatura muy agradable, 22, 23 grados centígrados, es decir, un clima primaveral, y en una época del año en la que el cielo permitirá que no haya lluvias, al contrario, que haya un buen sol, un cálido sol, en una zona en donde también crece café, en donde crece banano, caña de azúcar y gente con pletóricas sonrisas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy interesante esa parte de el propósito y la experiencia de ustedes. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo para que muchas personas puedan también hacer lo mismo. ¿Quién sigue? Ok. Hola. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Diana Pescador. Quiero compartirles que este es un momento muy, muy hermoso para nosotros, que sepan, digamos, el proceso que estamos viviendo. Yo podría decir que esto es como un buen noviazgo con un futuro matrimonio, que va a puertas de matrimonio, porque nos hemos permitido no solo pensarnos aceleradamente en generar un proyecto con trabajo específico, con unas actividades puntuales, sino que nos tomamos el tiempo de conocernos. Y esto se dio realmente no por una circunstancia casual, sino porque realmente todos hemos tenido una experiencia vital a través de gente que avanza viva la gente de alguna manera. Y nos encontramos hace 2 años, en la celebración de los 40 años del elenco, en Uruguay. Y en mi caso personal soy egresada del elenco. En el año 98 ingresé, duré 2 años en el elenco. Y fue una experiencia absolutamente vital que transformó mi visión de mí misma, de mi familia, del mundo. Y que obviamente cuando uno es muy joven, pues recoge muchísimos aspectos de toda esta vivencia, pero solo con los años los madura, y creo que esta es una época muy ya valiosa en donde reencontrarse con otras personas que como egresados han construido sus familias, han construido sus negocios, han construido sus experiencias de vida, y ya en ese nivel de madurez juntos podamos proyectarnos de una nueva manera y de pronto en otros campos, no solamente hacia un trabajo específico con jóvenes, sino de pronto con familias, y quizás en otros niveles que muy seguramente otros de nuestros compañeros les van a compartir, pues es como alcanzar un sueño que vital, que inició en el momento en que ingresamos al elenco y que ahora pues va tomando forma. A veces uno es muy impetuoso y quiere todo muy rápido, pero cuando se van dando las cosas y uno permite como esa escucha, pues se van dando, y creo que en este caso nosotros nos permitimos encontrarnos en Uruguay y reencontrarnos en Bogotá y empezar a conocernos y ver qué cualidades teníamos cada uno, conocer también nuestras debilidades, conocer nuestras profesiones, nuestros intereses. Y bueno, en definitiva, creo que esta... Lo que más nos ha motivado a ser parte de la construcción del encuentro en enero es este proceso que hemos pues vivido juntos. Parte de la motivación de este programa nace de la necesidad de invitarlos a que nos volvamos a encontrar. Esta historia del encuentro ha sido un proceso que surgió, como decía Diana, a partir de del encuentro que se hizo en Uruguay con motivo de los 40 años. Ese encuentro fue muy importante porque coincidimos personas de diferentes épocas, de diferentes países, de diferentes temporadas, de diferentes situaciones en las que el elenco marcó. El grupo marcó nuestra vida y encontramos que en últimas lo que todos los participantes del movimiento y del elenco hemos tenido en común es una profunda experiencia emocional que se ha transformado en una nueva forma de vivir. Una experiencia emocional tan importante y tan grande que ha tocado, como decía Bernardo, personas que no participaron del elenco para sentirse hoy hombro a hombro, trabajando y compartiendo el mismo entusiasmo por trabajar por algo. Eso quiere decir que de todas maneras todas las personas que hemos tenido esa posibilidad de compartir, hemos recibido de alguna manera una profunda marca en nuestra vida. Ese compartir, esa marca, es la que encuentro tras encuentro nos reunimos para compartir, para recordar, para redireccionar, para redimensionar. Y es a partir de esa experiencia que nosotros queremos invitarlos a todos, pero especialmente no solamente a las personas que sabemos, con las que hemos mantenido contacto, con las que hemos tenido mucha afinidad a lo largo de todos estos años, sino tal vez también con las personas que por una u otra razón se han sentido alejados, se han apartado, tal vez por problemas de comunicación, por problemas francamente de contactos físicos. Hoy, aprovechando estas tecnologías que nos permiten una proximidad, que nos permite romper las barreras del lenguaje, de la distancia, del tiempo, pues queremos aprovechar, y qué buena oportunidad para que el encuentro sea para volver a revivir esa experiencia emocional, que si bien ha sido de diferente forma, ha actuado en diferente estímulo en la vida de las personas, en el fondo todas se parecen, porque a todos nos ha calificado la vida, todos tenemos historias que contar, todos tenemos anécdotas que contar, todos tenemos una profunda marca dejada en nuestra vida a partir de eso que vivimos. Esa marca ha influenciado a otras personas. Mi esposa nunca estuvo en el elenco y sin embargo está igual o más integrada que yo. Perdón, soy adoptada por Jan. Soy Elizabeth Cardoso, adoptada aunque no pertenecí, de corazón, desde hace muchos años. Soy de viva la gente que avanza. Y así, pues hay muchísimas personas. Yo creo que una de las grandes fortunas que hemos tenido aquí en Bogotá es que prácticamente con mis compañeras que tuvimos la primera experiencia del elenco cuando vino aquí en el año, ¿qué era? ¿79, 80? No me acuerdo muy bien. Nos hemos mantenido en contacto siempre Miriam, Omaira, en una época Vilma, y siempre nos mantuvimos, María Eugenia, siempre nos mantuvimos unidos, y esa amistad de tantos años sigue manteniéndose. Ahora, adicionada con nuestras familias, después, unos años después, Carlos Jaramillo, y prácticamente nunca nos hemos dejado de comunicar, de estar en contacto. Y bueno, los que pertenecen ya a la nueva generación, los que se cuentan los hermanos Pescador, Javier, Yanita y Claudia. Y pues bueno, eso es lo que hemos ido construyendo, una congregación de afectos, de emociones, que queremos poner a un nivel un poco más profundo. Jairo, me parece fantástico todo lo que ustedes están compartiendo. Pienso que desde 1973, cuando ya Bernard París y también nuestro amigo de Santo Domingo, Piero Aloini, fueron los primeros pioneros en llegar a Bogotá, Colombia, y después el equipo que marcó la pauta para la llegada del elenco latinoamericano, Miguel Ahumada, Oscar Figueredo, Bernard París y mi persona. Verdaderamente yo creo que ese fue el momento en que se han concretado muchos proyectos de muchos años, y yo creo que la semilla que quedó allá es la demostración de lo que ustedes hoy están haciendo. Verdaderamente lo que impacta de vivo a la gente es el calor humano, y yo creo que ustedes han visualizado que cuando más la amistad, el calor humano entre todos los componentes se puede hacer la llama y se comparte con los demás, eso es lo que impacta, y verdaderamente ustedes lo han logrado. Y bueno, ahora vamos a escuchar un poco de música colombiana, por supuesto, y ya regresamos en un instante con todos ustedes. que se escondió entre dos mares. Un tesoro de esmeralda y manantiales, donde bajó feliz a hacer la siesta. Soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia. Un país de fe y café a borbotones, que abre de par en par los corazones. Su belleza. ¡Hey! De la Guajira al Amazonas estoy descalzo y siento en mi piel las vibraciones del amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Yo amargo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. De la Guajira al Amazonas voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones. El amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Radio Latinoamericana para América Latina y el mundo. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Es un placer estar en el aire y especialmente con amigos en esta oportunidad de Bogotá, Colombia, compartiendo con todos nosotros y ustedes también estas experiencias de vida y estos mensajes de vida, de cambio, de hermandad, de fraternidad, de unión, que verdaderamente hace falta tanto en nuestros países, en nuestras comunidades, y es la forma en que vamos a hacer la diferencia. Y permítanme una vez más presentarle a todos ellos para que sigamos compartiendo las experiencias que ellos traen esta noche, y también de paso lo que más, por supuesto, a ustedes les interesa, los detalles luego sobre el Congreso. Adelante, amigos, les estamos escuchando. Jairo, ¿por dónde andan? ¿Se cayeron? No. Ok, adelante, adelante. Bueno, queremos que el encuentro sea un encuentro de hermandad. Queremos tocar especialmente la emoción, el afecto, la memoria, el interés, especialmente de los hermanos venezolanos. El elenco fue muy importante durante su paso por Venezuela. Queremos invitarlos a ellos, especialmente porque les queda muy cerca. Queremos también llamar la atención a los ecuatorianos. También hubo bastantes ecuatorianos que estuvieron en el elenco, y sería una excelente oportunidad para que aquí en Bogotá se renueven esos lazos de amistad y que se vuelvan a recordar, como así como se hizo en Montevideo hace 2 años, un encuentro de emociones, de memorias, de historias, de narraciones, de nuevas experiencias. Y por supuesto, pues los centroamericanos, que les queda muchísimo más cerca, para que nos congreguemos aquí en Bogotá. Obviamente, pues están invitados todas las personas que quieran asistir, porque nuevamente estamos conscientes de que esta experiencia, el paso por el elenco y el movimiento latinoamericano tiene que irse fortaleciendo cada vez más con las ideas de todos. Por eso el temario del Congreso está en plena construcción, no es una cosa que queremos imponer, ni muchísimo menos. Queremos desde ya empezar la construcción para que cuando lleguemos en enero tengamos que hablar más de conclusiones que de procesos o de proyectos por elaborar. Queremos que desde ya las personas puedan participar, muestren su interés. Ya hay, sabemos que hay interés de Argentina, de algunas personas que tienen ideas, propuestas claras, y es el momento de empezar a debatirlas. Estamos muy agradecidos con este espacio que nos ha abierto la emisora latinoamericana, la radio latinoamericana, para que podamos empezar a discutir y que cuando nos encontremos en enero podamos hablar de cosas concretas, de conclusiones, de acuerdos, de grandes puntos que nos unen, de grandes concordancias, para que la estadía nuestra, la reunión, sea lo más fructífera posible. Me gustaría un poco que Bernardo contara un poquito más, y Diana también contaran un poquito más, sobre cómo tenemos pensado este procedimiento. Adelante. Sí, ya va a hablar Bernardo, pero quiero de todas maneras hacer una pequeña introducción a mi nombre. Y recordar esa época cuando conocí el elenco. Yo fui de las primeras que trabajé allá en esa casa de retiros en el barrio La Soledad. Cuando llegó el elenco, pues fui de las primeras que lo recibió y realmente me impactó. Tengo una foto de Avianca, que fue la que los trajo, y realmente fue para mí muy impactante y me cambió la vida. Y aunque sí continuó con mis sueños, porque yo estaba haciendo los pinitos de comunicadora social y tenía la oportunidad de trabajar ya en un medio de comunicación, como era la programadora de los jesuitas Sempro. Ya te acordarás, Hermes, cuando yo trabajaba allá. Claro que sí. Entonces, y muchos de los jesuitas que todavía están, que de los que tú conociste, ya hay muy poquitos, muy poquitos. El padre fundador de Sempro ya murió y muchos también se han salido de jesuitas, han formado sus hogares, pero nos hemos seguido comunicando, tenemos grandes amigos y recuerdan mucho al elenco, recuerdan mucho a Oscar, a ti, a Bernard. Y mi mamá, pues ya falleció, pero ella lo recordaba muchísimo. En mi casa fueron los primeros que llegaron. Primero que yo alojé fue a Oscar y después a Beatriz. Y Pablito fue también, se entendió mucho con mi papá y después con Manolo, mi otro hermano jesuita. Entonces, pues fue realmente muy impactante. Y sí, me abrió los ojos en muchas torrentes interiores que tenía yo en mi juventud. Y así transcurrió mi vida, muy emotiva soy, y también muy soñadora, y muy romántica, y muy alegre. Esa música que pusiste de Colombia, así somos los colombianos. Y en parte así es Miriam Uribe, me encanta el baile y he seguido bailando en muchas oportunidades y pues doy gracias a Dios por tener un hogar muy lindo, me ha dado Dios y la vida cosas que a veces digo que no las merezco, un esposo maravilloso, unos hijos que son músicos, y la música pues es un don de Dios donde se puede transmitir lo más fondo del corazón, donde se puede cambiar a las personas a través de la música, donde se puede hacer cosas inclusive de medicina. Mi hijo mayor está en Alemania y él sueña con estudiar, hacer otra especialización en terapia musical. Y he visto, he tenido oportunidad de asistir a muchos conciertos y ver y oír que sí, la música puede hacer mucho. Y comulgo mucho con Jairo, que él pues quiere y quisiera de que continuara la parte musical del elenco, y en eso pues lo apoyo en lo que yo pueda o mi familia pueda, de porque estoy convencida de eso. Y también lo que más me emocionó después de la primera reunión que tuvimos en la casa de Jairo cuando llegaron del Congreso fue que mi hijo Sergio Andrés, él es artista visual de la Universidad Javeriana, por supuesto. Yo no recuerdo la Universidad Javeriana también. Exacto, sí, los quieren mucho, los recuerdan. Luis Eduardo Mates, no sé si lo recuerdas, él trabajaba en la oficina de, ¿cómo es que se llama la oficina? Del medio universitario, donde le dio oficina, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Él es muy amigo nuestro, ha tenido también dificultades en su familia y tal, pero está bien. Y tiene su esposa maravillosa y recuerda mucho, mucho al grupo. Pero como iba antes, lo que más me ha gustado de este grupo es que mi hijo Sergio Andrés se involucró y nos ha hecho unas dinámicas y aterrizar en muchas cosas como un joven profesional que no tuvo la experiencia de vivir a la gente, pero sí tuvo... o escuchó las experiencias mías. Entonces pues para ellos era la Miriam que contaba y que se emocionaba y que le contaba que quería mucho a mamá Janet y que estuvo en Argentina y la pudo y en Montevideo y la pudo volver a ver y abrazar. Entonces ese Sergio que escuchaba las anécdotas mías ahora es una persona activa, muy retadora, muy del siglo XXI, como son los jóvenes de ahora, pero de una gran sensibilidad social, y es un líder nato. Tiene un trabajo muy lindo y tiene también el don de poder ser profesional en medios audiovisuales. Ahorita acabamos de ver otra obra que hizo él sobre la vida de un personaje colombiano y espectacular. O sea, él le pone en los medios de comunicación y en la parte de fotografía y de video, todo su corazón y su parte sensible, pero de una forma actuante, de una forma de acción inmediata, pero para un trabajo de un futuro mejor. Entonces esto me ha dado muchas satisfacciones a mí, y también lógicamente el de Bernardo. Él los vio a ustedes en Medellín, él quería estar en el elenco, pero sus superiores no lo dejaron. Cuando yo estaba en el grupo, fui la única, no sé si lo recuerdas, Hermes, que fui la única que me tuve la experiencia del elenco latinoamericano, porque yo estaba en el grupo de Viva la Gente Colombiano. Así es. Y Bernardo fue el que organizó un programa de televisión en Semana Santa con el grupo colombiano. Entonces él desde esa época pues conocía el grupo, él le gusta mucho la música, él tiene su hobby, la guitarra, y canta, tiene su coro de música religiosa. Sí. Entonces para mí también es muy satisfactorio que Bernardo esté también trabajando con nosotros, y el grupo lo sabe, es un líder. Tiene una formación que nos ha permitido a todos aprender, nos da retos y nos organiza porque ya pues tiene más experiencia. Sí, no, estamos al aire. Sí, verdaderamente. Entonces ya les dejo a Bernardo y quería simplemente saludarlo, Hermes, y recordar aquella época que todavía sigue en mi corazón muy bien. Sí, y no solamente sigue en mi corazón, sino también es como el disco duro que empezó a dar vuelta para todos lados y recordar aquellos tiempos, por supuesto, primeramente con Jairo, cuando estuvimos en Ciudad Jardín, y por supuesto recordar en este momento inclusive las presentaciones cuando llegamos allá con el padre, con el negro, como le decíamos, ¿te acuerdas, Miriam? Cuando llegamos allá al centro del Bosco, y en fin, cuando empezamos a planear todo y que poco a poco era como un rompecabezas. En fin, sí, me acuerdo perfectamente de todo, las diferentes personas que nos ayudaron, en fin, todo fue algo fantástico, y lo único que siempre digo, que no dejemos de soñar, que eso es muy importante, sigamos soñando y también sigamos trabajando, ¿verdad? Ha sido fantástico todo ese tiempo, y lo más lindo que tú estabas contando todo esto, esta es la experiencia de vida de las familias, porque ya no solamente es uno, sino es la esposa, el esposo, en fin. Entonces, hola. Toda la familia, ¿entiendes? Estamos disponibles ahora. Eso es lo por más. Por favor, deje su nombre y número. Me ha gustado muchísimo poder recordar todo ese tiempo, por supuesto. Bueno, después de todo el speech de Miriam, todo el discurso de Miriam. Hable más despacio, Miriam, no se emocione, hable más despacio. Bueno, quisiera resaltar algunos puntos importantes que a mí me han parecido como los motivadores por los cuales considero que el grupo de Bogotá, en particular, que es al que en este momento pertenezco, tiene como motivos de reunión. El primero, yo lo resalté en alguna reunión, es que quienes, como ustedes comentan tanto, vivieron una experiencia juntos durante un tiempo, continúan, diría yo, entre comillas, con el vicio de pertenecer a algo que es más grande que el núcleo familiar. Ese sentido, esa necesidad de pertenencia, no solamente ha hecho que durante todos estos años nosotros veamos que el grupo se reúne para celebrar los cumpleaños, algunos eventos sociales, sino que haya esa cercanía de algo que les identifica. Y con lo cual también nosotros, yo como externo, también me identifico. Es un grupo de personas decentes, con ideas y valores, pero que, aparte de los eventos sociales, no teníamos ninguna otra motivación, sino esa, volvernos a reunir, volver a recordar, volver a hablar lo bonito que fue la experiencia, Medellín, Caracas, no sé qué otras ciudades, anécdotas que marcaron evidentemente la vida. También nos sucede a nosotros, a un grupo al que yo pertenezco, distinto a este, y que nos va a llevar, por ejemplo, a otro encuentro en noviembre 4, 5, 6, en el Eje Cafetero. Un grupo de excompañeros o compañeros, que todavía nos llamamos así. Es decir, es la necesidad de volver a convivir o de volver a vivir esas experiencias que marcaron definitivamente la vida. Eso es algo muy valioso. Sin embargo, en la preparación de este encuentro nosotros hemos querido ir un poco más allá. Primero, se han circulado entre todos nosotros, no sé cómo llamarlo, si son los estatutos o las bases sobre las cuales se pueda construir un movimiento continental. ¿Cuáles son los valores y principios que compartimos y en torno a los que nos unimos? No son diferentes a los que ustedes vivieron mientras estaban en este grupo. Lo importante es que nos identifiquemos todos en torno a ellos. Para poder tener bases que nos permitan proyectarnos hacia el futuro. Teniendo como estos pilares bien claros, podemos entonces preguntarnos qué queremos hacer, qué podemos hacer. Es decir, es mirar con realismo, contrastar si eso que queremos hacer realmente lo podemos hacer, con qué contamos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras habilidades, nuestros conocimientos, para qué somos buenos. Ese fue un inventario que hicimos cada uno de nosotros y lo compartimos. Y hemos coincidido todos en que quizás la mayor fortaleza es la de tener herramientas que permitan convertirnos a todos en formadores de otros, brindando una formación integral. No se trata de ser expertos y doctos, sencillamente es dar lo que tenemos, lo que somos. Nadie da lo que no tiene. Por lo tanto, es necesario ahora hacer un acopio de esas experiencias, conocimientos, valores, ponerlos en blanco y negro, convertirlos en cartillas, en libros, en documentos, pero sobre todo en vivencias. Aprovechando lo que hoy el mundo moderno, esto que estamos nosotros hoy haciendo, nos permite. En este momento estamos teniendo una teleconferencia desde múltiples lugares. Muy bien, si esto se hace con un poco más de planeación, de tal manera que detrás de esto exista, perdón, en educación lo llamamos así, un diseño curricular, es decir, una serie de pasos que lleven a una persona que comparta con nosotros un curso o lo que sea, a adquirir una serie de conocimientos, habilidades, prácticas, que le den herramientas para ser un gran líder, un gran formador, o sencillamente, aprovechando las habilidades de nosotros, hacer el mejor hacedor de empanadas, pero con un sentido social formidable, de tal manera que eso que soy, yo lo pongo al servicio. Muy bien, si eso es el fundamento de lo que estamos tratando de construir, con mucho gusto por ahí vamos, para poder proyectarnos hacia el futuro sin olvidar el pasado, pero viendo con realismo que muchos de los que hoy estamos aquí ya superamos por lo menos la mitad del siglo. ¿Qué queremos entonces? Que los que vienen detrás de nosotros puedan construir con lo que nosotros tenemos y podemos compartir. Esa es, digamos, una primera reflexión que a mí me inspira mucho y me anima mucho que durante esta época vayamos teniendo, para que en el momento en que nos encontremos en el encuentro de enero, firmemos un compromiso de un movimiento continental que tenga bases en diferentes países, no necesariamente en un solo país, de tal manera que se respeten las diferencias, las particularidades de cada país, pero que nos unan esos grandes principios y que podamos compartir experiencias que en cada país se estén viviendo. Por ahora es la reflexión que vamos adelantando en este pequeño grupo de amigos, donde nos reunimos a soltar ideas que se van convirtiendo en mensajes que van alimentando las diferentes emisiones que Elizabeth y Claudia preparan tanto desde el grupo de logística como desde el grupo de comunicaciones. Entre otras cosas, necesitamos las fotografías de esas experiencias de todos. Queremos hacer un álbum fotográfico de los recuerdos. Pero es que detrás de los recuerdos están los valores, los principios que hoy nos están agrupando a todos. Por ahora, estas son las ideas que quiero compartir. Doy la palabra a otros. No quiero cansar. Con mucho gusto. Daniel, gracias, Bernardo. Para completar, digamos, o complementar lo que estaba compartiéndoles, Bernardo, también es un momento de la vida como de accionar. Lo que descubrimos en el momento que nos reencontramos después de regresar de Uruguay fue darnos cuenta que ya habíamos cada uno de nosotros vivido ciertas experiencias en donde quien recibe debe dar, y en este sentido nos sentimos todos como muy responsables de la experiencia de vida, pues transmitirla como lo vivimos muchos desde que estuvimos en el elenco, como nuestros hermanos, nuestros padres, y en este caso en particular quiero hacer una acotación, así como ya les contaba de la participación de su hijo, que ha sido pues una relación súper bonita con todos nosotros. En nuestro caso, para los pescadores, algo muy bello también es porque nuestra madre, quien nos motivó, quien nos acompañó constantemente para que tanto mi hermana Claudia, Javier y yo pudiéramos asistir en diferentes épocas pues de la vida de cada uno en el elenco, pues esté ahora con nosotros en el movimiento. Que paralelamente, Catherine, quien es la novia de Javier, se haya motivado, haya participado inicialmente pues de las reuniones de autoconocimiento que estábamos teniendo, y después pues verla tan motivada y ver que encuentra también un espacio donde acaba de conocer la existencia de un movimiento, pero no es un espacio cerrado. Todo eso que reafirme que todos, muy seguramente muchos de los que se nos están escuchando, si conocen el movimiento, pues es una idea absolutamente universal que simplemente hay que potenciar. Entonces ver una de mis mejores amigas, quien es la novia de mi hermano, se motive, quiera estar y además activamente aporte, y paralelamente esté también otro egresado del grupo que se llama Wilson Quintana, quien está ahora en Argentina, que estuvo participando o sigue participando de todas nuestras reuniones vía Skype con su hermana, quien nunca ha estado tampoco en el elenco, pero está totalmente pues comprometida. La novia de Sergio, la esposa de Sergio, se casaron hace menos de un mes, quien se llama Juanita, es una mujer maravillosa que igual creo que se encantó de compartir con nosotros y que creo que va a ser una relación supremamente valiosa. Entonces es ver cómo nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros amigos se van relacionando no solamente con un aspecto emocional, sino con la posibilidad de generar una familia. Yo lo que hemos discutido varias veces es que somos una familia ampliada. Somos 5 familias que cada uno ha ido vinculando otras personas de su círculo, tanto familiar como social. Somos más o menos, si no me equivoco, 20 personas activas en este momento, quienes decidimos entrar al diseño del encuentro porque ya es una acción concreta. Nos hemos reunido durante año y medio en el proceso que les hemos estado compartiendo de autoconocimiento, de definición de nuestras cualidades, de todo lo que les acaba de explicar Bernardo, pero dijimos, bueno, qué mejor excusa, entre comillas, que ponernos al reto de plantearle a todos los egresados y a las personas que les han interesado la idea del movimiento Viva la Gente, Gente que Avanza, que nos encontremos, que no sea un espacio donde sea discutir o no discutir, sino sea un espacio de intercambio. En este caso en particular y como un concepto personal, creo que el mundo se está moviendo en redes y solo tenemos es que potenciar las posibilidades que el concepto de red tiene. Y es qué proyecto de vida que tiene cada una de las personas que nos está escuchando, que cada una de las personas que venga al encuentro, tiene. No tenemos que crear nada nuevo, es simple y llanamente buscar los puntos de encuentro para que potenciemos esos sueños y esas ideas reales, cotidianas. No estamos hablando de nada efímero, porque algo que realmente nos hemos replanteado durante este año y medio es que es posible hacerlo. Cada uno de nosotros lo está haciendo en sus proyectos personales, ¿por qué no? tomar y simplemente generar nuevas estrategias, lo que hemos vivido, lo que ha existido y lo que sigue existiendo como mecanismo de acción del elenco es absolutamente valioso, y simple y llanamente debemos es encontrar los nuevos caminos que nos permitan a los egresados, quienes desafortunadamente por las distancias, por nuestros compromisos, por nuestras propias vidas, no hemos encontrado la forma de entrelazarnos, pero pues ahora el mundo que nos está brindando la posibilidad de las nuevas tecnologías, como lo decía Jairo, y también la posibilidad de romper las barreras de las distancias, porque ya viajar es mucho más fácil. Hasta hace 10 años para muchas personas, para muchos de nosotros, pensarnos ir al Suramérica era algo imposible. Y saber que ahora nuestros jóvenes, los chicos de 15, 18, 20 años, viajan por el mundo con mucha facilidad, es simplemente como pensarnos en que si ya somos personas de 30, 40, 50 años, romper esas barreras, aprender eso en la nueva generación y permitirnos con nuestra experiencia de vida real y con nuestros saberes ya encontrar aspectos concretos. Y lo que queremos es que la reunión de cada 15 días, este espacio de escucha en el que nos encontramos en este momento, que se vaya a repetir cada 15 días, sea también para escuchar las experiencias de otras personas que realmente les interese venir a Colombia, principalmente, obviamente, a conocer este hermoso país, a compartir con nosotros a nivel humano, pero también que se puedan plantear la posibilidad de pensarse, y que si van a estar con nosotros físicamente juntos en ese encuentro, es que podamos hacer intercambios y cruzar todas nuestras ideas y pensarnos que dentro de los próximos 2 años, para el 2014, en el encuentro del 2014, pues ya tengamos un crecimiento muchísimo más visible, porque obviamente sabemos que cada una de las personas que ha estado en el elenco, sus familias, sí tienen efectivamente un campo de acción en su vida tan vital que podemos crecer muy rápidamente. Entonces es una invitación que les hacemos a todos, y creo que me tomé la palabra, pero ahora la cedo, no sé, Carlos, Claudita. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, un poco de música, y ya regresamos con todos ustedes en un instante, desde Colombia para todo el mundo. Ten coraje, ven conmigo. El mundo no puede esperar. Latinoamericana, cambia de radio, y cambia tu vida. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, estamos felices de poder compartir con todos ustedes y nuestros amigos y hermanos colombianos, invitándonos al gran evento que se va a llevar a cabo en enero, del día 4 al 9, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y bueno, para más información y para seguir compartiendo en esta amena charla que tenemos, ahora vamos a presentar a nuestro amigo Carlos Jaramillo. Adelante, Carlos, te escuchamos. O Javier también, cualquiera de los dos. Bueno, amigos del mundo y de América Latina, mis amigos han sido explícitos en sus comentarios, han sido extensos. Los queremos invitar a todos para que nos acompañen en enero del 2012. Estamos decididos, estamos motivados, creemos que hay muchas cosas por hacer. El cambio de muchas cosas depende de nosotros mismos, la voluntad, la decisión que le pongamos. Esperamos sus ideas. Esto va a ser un espacio no solamente para que compartamos a nivel intelectual, sino a nivel humano, como familias, donde estén los jóvenes y tengan espacio para realizar algunas cosas, lo mismo que las personas mayores. Así que a todos los esperamos con mucha alegría y esperamos sus comentarios a través del Facebook o de la página web, que ya creo que es gente, no sé si Elizabeth Menos con eso, creo que es Gente que Avanza Colombia, @gmail.com. Entonces, todos bienvenidos a Colombia y esperamos verlos, oírlos dentro de 15 días por estos mismos canales, si Dios nos da vida. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Carlos. Y ahora vamos con Javier. Adelante, Javier, te escuchamos también a ti. Era para reiterar lo que me acaba de decir Carlos, sobre todo con respecto a los espacios que la radio nos está dando. Este simplemente fue una abrebocas, contamos lógicamente ideas muy generales. La idea es ir especificando poco a poco a través de cada uno de los programas, pero también y sobre todo creo lo más importante, que a partir de cada uno de esos espacios que vamos a tener cada 15 días, las personas que estén conectadas y que empiecen a escucharnos, pues también abrirles espacios de intercambio y compartido, porque finalmente lo que nosotros también necesitamos y nos importa es tener una retroalimentación de las ideas y de la forma en que están sintiendo o que están pensando las personas a quienes estamos invitando al encuentro, para que desde ya, como lo hemos dicho, construir esto, pues la única forma de construirlo en conjunto es que haya una doble vía. O sea, nosotros hablamos aquí desde lo que estamos pensando aquí en Colombia, pero también es muy importante que a partir del próximo programa también empezar a abrirles espacios a las personas que nos están escuchando, y pues para que puedan comentar de todas sus ideas y bueno, de acuerdo a los temas que estemos tratando, pues generar esa retroalimentación y también desde ya pues invitar a la gente a que también nos planteen de pronto temas para los programas, que eso nos va a permitir también generar pues mucha más información y al momento del encuentro que va a ser en enero, del 4 al 9 de enero, pues tener mucha más focalizado y llegar a unas mejores conclusiones y generar un espacio donde no sea solo un tema de discusiones, sino también que tengamos a tener espacios para poder divertirnos, pero para poder generar todo ese tipo de cosas, pues tenemos que ir avanzando mucho en el lapso de estos 4 meses que tenemos. Bueno, de verdad ha sido muy importante los comentarios que ustedes han dejado en la noche de hoy. Sabemos que esto a muchas personas le va a hacer pensar y lo que nosotros queremos decirles es que no piensen tanto y preparen su agenda para enero, estar en Colombia compartiendo con toda la familia, gente que avanza, que de seguro van a venir personas de diferentes partes del mundo y por supuesto de toda Latinoamérica. Creemos que se va a repetir lo de Uruguay, ya que al principio así también empezamos a hacer los programas, hablamos y lo que tú decías, sí, es verdad. También después de empezar a hacer los comentarios, muchas personas llamaban y dejaban sus inquietudes. Y bueno, para mí fue una gratísima sorpresa estar allá en Uruguay y reencontrarnos y dar rienda suelta al sueño y también a los recuerdos y también a la realidad, al mundo actual en el cual estamos viviendo, que es muy diferente tal vez en el tiempo que nosotros vivimos. Así es que yo pienso que todas estas emociones, estas experiencias que ustedes los han volcado en esta noche a través de la radio, a través de este programa, que por cierto les digo, este programa va a ser repetido en diferentes horarios, ya sea para Sudamérica, para Centroamérica y también para países de Europa y África. Sabemos que también en uno de los, comentarios anteriores, podemos recordar también a nuestro querido amigo que está en Japón, Rafael, sí. Yo creo que ustedes tuvieron una reunión con Rafael cuando llegó allá, un saludo cordial para él. Él siempre ha estado en contacto con nosotros y creo que también está muy interesado en continuar sobre la temática y sobre todo lo que acontece o lo va a acontecer en el Congreso. Durante el terremoto de Japón hemos estado en contacto con ellos. Un día estuvimos hablando con Mami Janet, Miguel Ahumada, en fin, varias personas de diferentes partes del mundo y le hemos estado dando ánimos tanto a Yoko como a Rafael. Y bueno, yo creo que todo esto, la gran familia, viva la gente que avanza, una vez más va a decir presente en este congreso y han sido muy, muy explícitos y también han abierto su corazón y han compartido todas esas vivencias que a lo largo de estos 40 años siguen latiendo. Y si han pasado 40 años y todavía sigue latiendo y sigue vigente, esto yo creo que es por algo, porque sí tiene un mensaje, vale la pena. Así que amigos oyentes, les invitamos a que vayan preparando su itinerario para los primeros días de enero, para que ustedes puedan llegar. Háblenos un poquitito antes de terminar este programa del lugar, los eventos para las personas, para los niños, de paso que va a ser muy importante también. Cualquiera de ustedes, adelante. Me tomo la palabra, soy Bernardo. Adelante Bernardo, te escuchamos. Gracias. El lugar queda a más o menos a 1.5 horas de distancia de Bogotá, saliendo por el sur de la ciudad. Es un lugar que tiene capacidad para unas 120 personas. en acomodaciones familiares simples o de solteros o de pareja, siempre en camas individuales. Hay piscina, hay lago, hay lugar para recreación, de tal manera que no va a ser un encuentro únicamente académico, sino también tendremos oportunidad de hacer deporte que conviene, de compartir momentos diferentes, de tal manera que caben todos. Los niños a su manera también participarán en este encuentro. Los adolescentes también serán atendidos con actividades especialmente diseñadas para ellos. Será un encuentro de familias, como decía Jairo. Y en torno a ello podremos entonces reflexionar sobre qué queremos hacer en los próximos años con este gran movimiento Gente que Avanza. Eso es todo, es un clima tropical, no cálido como la costa caribe centroamericana, más templadito, muy agradable, es un poco más cálido que Bogotá, por supuesto, no tan caliente como Medellín, es un clima intermedio supremamente agradable. Preparen maletas, preparen los corazones, preparen la música, instrumentos musicales, voces, inteligencia y corazón. Bienvenidos a Colombia. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, a mí me gustaría despedirme diciendo básicamente que cada vez que el grupo vino a Colombia, vino con una expectativa y nunca salió igual, salió transformado. Siempre sucedieron cosas importantes e interesantes en Colombia. En Colombia se van a dar cosas muy importantes. Es un país que está cada vez más dominando sus dificultades y mostrándole al mundo un auténtico valor humano y muchas cosas interesantes que estoy seguro que con la ayuda de todos vamos a sacar adelante. Los queremos invitar de todo corazón para que regresen a Colombia y cuando salgan de aquí tengan esa experiencia de haber sido transformados por este país que es acogedor, que es absolutamente transformador y que está viviendo una transformación aquí desde el mismo seno de nuestro grupo, pero es también a nivel nacional. De modo que están todos invitados y con los brazos abiertos los acogeremos y los recibiremos. Muchas gracias por tus palabras. Y yo no sé si ustedes tienen unos minutos más. Estamos leyendo un mensaje y creo que Bernardo está queriendo contestar. Hay un mensaje desde Portugal. Dice, siempre oigo la radio en estas horas, pues trabajo en la noche. Me fascina escuchar estas ideas tan emotivas y motivadoras. Eso es lo que tanto hace falta en nuestra querida América Latina. Yo soy chileno, conozco a viva la gente. Tengo amigos de ese movimiento y déjenme decirles que los admiro inmensamente. Lo que sí, eso es sentirlo, vivirlo y abrazar este modo de vida. Un abrazo para cada uno de ustedes y felicitaciones. Mis respetos en verdad. Jorge, chileno en Portugal, ciudad de Madero. Verdaderamente este es un mensaje muy, muy lindo. Él está escuchando el programa en Portugal, conoce a viva la gente, tiene amigos. Así que ustedes también pueden enviarle un saludo a Jorge, que está en Portugal, que los está escuchando. Adelante, amigos. Jorge, leí tu mensaje. Compartimos esas ideas, compartimos esos ideales. Nos alegra mucho que allá en Portugal, a esta hora de las madrugadas, ya allá van a ser las 6 de la madrugada, estés atento a toda esta conversación que sale del corazón. No hemos perdido la esperanza. Todavía hay gente que piensa que este universo, a pesar de que nuestro planeta es apenas una mota, una brizna en la inmensidad del universo, alberga corazones, ideas y pensamientos tan nobles. La esperanza en nosotros vive y es lo que nos congrega. Es una esperanza que se hace realidad en torno al Dios que nos une. Me alegra mucho, Jorge, por lo que escribes, y desde aquí, ya te lo he respondido, ojalá pudieras venir a Colombia y vivir con nosotros la misma experiencia. Buenas noches. Amigos oyentes, ¿eh? Ok, también Fabián Herrera, creo que él es él es colombiano, se casó con una muchacha paraguaya, viven en Santa Rita, en Paraguay. Les envía muchos saludos y dice que muy pronto va a estar también en contacto con ustedes, enviándoles material. Él estuvo en el congreso también en Montevideo, Uruguay. Él se llama Fabián Herrera y su familia. Bueno, amigos, yo creo que hemos llegado a casi las 2 horas de programación en esta noche, pero estamos felices ya que hemos compartido experiencias y vivencias personales, y yo creo que esas son las cosas que más llegan al corazón y a la mente de todas las personas. Un abrazo grande para todos ustedes, un saludo cordial desde Colombia para todo el mundo, y nuevamente los invitamos dentro de 2 semanas a que vuelvan a participar con nosotros en este programa, donde poco a poco se va lanzando todo lo que va a ser este congreso, todo lo que va a significar, y que de verdad todo lo que esta noche se habló, verdaderamente la pregunta del millón es: ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a compartir con toda la humanidad, que muchos esperan de nosotros? Un abrazo a todos ustedes, y si quieren despedirse, les vamos a escuchar y será hasta dentro de 2 semanas. Adelante, amigos. Un abrazo a todos los que nos escucharon esta noche. Nuevamente les reiteramos nuestro afecto, nuestro cariño y nuestros brazos abiertos para recibirlos, y desde aquí, desde Colombia, desde Bogotá, reciban nuestro afectuoso y fraternal saludo. Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches para todos, los esperamos. Espero que participen de una manera activa. Y aquí, como dijo Jairo, los esperamos con los brazos abiertos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién más está por ahí? Yo, Elizabeth. Quiero también desearles una feliz noche, agradecerles por escucharnos, y nos escuchamos en 15 días. Así es. Y nuevamente muchas gracias, Hermes y Gladys. Al contrario, estamos para comunicar todas nuestras inquietudes. Estamos para servirlos y estamos para compartir también con todos ustedes. A ver quién más. Bueno, me uno a los agradecimientos de Elizabeth, a Hermes y a Gladys por la oportunidad que nos dan de comunicarnos con todos los amigos en el mundo y en el continente latinoamericano especialmente. Y ya saben todos que los estamos esperando en enero. Este congreso o este encuentro es de todos. Y todo lo vamos a hacer, todos vamos a participar, todas sus ideas son bienvenidas. Recuerden que las reservas están abiertas, comuníquenos sus intenciones de venir, empiecen a ahorrar. Vamos a ver cómo entre todos logramos hacer un gran movimiento. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. A ver, ¿quién más está por ahí? A ver, soy Miriam, entonces reitero el agradecimiento a Claudia y a Hermes. A Gladys, ya le cambié el nombre, por tener esta grata charla, y de verdad los esperamos en enero, y como decía Claudia, Carlos irá ahorrando, y los esperamos con música y con muchas sorpresas. Muchas gracias. Soy Bernardo y solamente les digo, duerman bien. Ha sido una muy buena conversación, muy agradable. Qué bueno tener amigos así. Muchas gracias, Bernardo. Un placer verdaderamente escucharlo a todos ustedes y esta muy amena conversación que hemos tenido. Muchísimos amigos alrededor del mundo, por cierto, han estado compartiendo. Así es que no se sorprendan que más personas, así como este muchacho de Portugal, chileno, que está viviendo en Portugal, también empieza a tener esas inquietudes. Y eso es lo lindo de esta radio, lo lindo de la radio, que muchas veces uno ni tiene idea qué tan lejos puede llegar y a las personas que menos se imaginan, esas personas están sintonizando la radio. A ver, ¿quién más está ahí del otro lado? Los pescadores estamos aquí presentes. Qué bueno, con nuestra qué bueno. Madre, Javier, Diana y Lilia. Qué bien. Siete, Mari. Bueno, buenas noches, los esperamos a todos con los brazos abiertos aquí en Colombia para iniciar una nueva familia de gente que avanza. Hasta mañana. Hasta dentro de 2 semanas. Bueno. Qué bien, bueno. Entonces, queridos hermanos, a ver, ¿no faltó nadie? Ya habló, sí. Bueno, un abrazo grande para todos ustedes. De verdad, estamos sumamente felices de poder escucharlos y esperemos que en 2 semanas les voy a tener una sorpresa. Así es que prepárense. Un abrazo grande, amigos. Y una vez más, desde Colombia, para todo el mundo, saludos cordiales. Y nos despedimos con música. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña de casa se porta con aguardiente. Estás en Radio Latinoamericana para América Latina y el mundo. En mi tierra todo es gloria cuando se cante el joropo, cuando se cante el joropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Vamos cantando, vamos bailando, vamos tocando caramba y me vuelvo loco. Y mi tierra todo en gloria cuando se cante el coropo, cuando se cante el coropo. Si es que se va a bailar el mundo parece poco. Y vamos cantando, y vamos bailando, y vamos tocando caramba y me vuelvo loco. Sirvame un trago y a 5, sirvame otro día 50 y sirva y si va sin descanso hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar alzando este joropo, la vida hay que gozar. Sirvame un trago de a 5, sirvame otro día 50 y si va sin descanso hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al son de este joropo, la vida hay que gozar. No hay guayabo que resista a este joropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Feliz de enemigo ansí pensar en el dinero, llevando el de guitarra pa' cantar el San Juanero. No hay guayabo que resista a este joropo caliente, por eso está con celos su compadre el aguardiente. Feliz de enemigo ansí pensar en el dinero, llevando el de guitarra pa' cantar el San Juanero. Tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Amaneciendo, me pego. tengo ganas de bailar y de ponerle a mi negra serenata. Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbiamba. Más que a mí.